Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 12, correspondiente al día martes 4 de octubre de 2005. Nos gustaría agradecer a nuestros amigos de messi.com.ar, quienes proveen en parte el ancho de banda que posibilita que este programa llegue a todos ustedes. Escucharemos ahora a Luan Plácido con su mashup Should I Stay or Should I Go Boogie. Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on and let me know. Ain't nobody call. There's magic music fills me. The fairy rhythm fools me. The devil's starting to do me. Should I go now? Should I stay or should I go now? Noticias en el Latincasters Podcast. Una pareja pide el cambio de sexo para su hijo adolescente. Un médico y una docente, padres de un adolescente de 15 años de la ciudad cordobesa de Villa Dolores, en Argentina, solicitaron a la justicia que los autorice a someter a su hijo a un tratamiento hormonal para detener el desarrollo de su masculinidad y prepararlo para una eventual operación de cambio de sexo. Para realizar la presentación judicial, argumentaron que, si bien su hijo nació biológicamente varón, su sexo psicológico es de mujer. En tanto, el adolescente le dijo a un canal de televisión de Córdoba que intentó suicidarse y que el momento más crítico de su vida fue cuando tomó conciencia de que era mujer. Me vi al espejo con el cuerpo de un hombre, eso me mató. Por eso, una vez intenté quitarme la vida porque me dolía demasiado que mi cuerpo no me acompañara, reveló el quinceañero. Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, Esteban Llamosas dijo que se hará todo lo posible para proteger la integridad del adolescente y apuntó: Lo peor que podemos hacer es esconder el debate. Proyecto para fabricar millones de portátiles a $100. A fin de poner en manos de niños de países en vías de desarrollo millones de computadoras portátiles de $100, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, continúa con los detalles para el lanzamiento de este proyecto. Al respecto, Nicolás Negroponte, cofundador del Media Lab en el MIT y del grupo sin fines de lucro Un Portátil por Niño, detalló las especificaciones para las PC que serán duraderas y flexibles. La propuesta inicial de este plan en el Foro Económico Mundial que se celebró en Davos, en Suiza, el pasado enero, ya discute los pormenores con 5 países: Brasil, China, Tailandia, Egipto y Sudáfrica, donde se distribuirán cerca de 15 millones de unidades. La idea es que el PC de bajo costo se extienda de forma masiva, tal y como ha sucedido con el sistema operativo de código abierto Linux o la enciclopedia Wikipedia. Las ventas de la música digital se triplicaron. Representa ahora el 6% de la totalidad de la industria del sector. Mientras tanto, la comercialización de CDs sigue en declive. La industria musical celebró las nuevas cifras de ventas de música digital que se han triplicado en la primera mitad de 2005, impulsadas por los tonos de teléfonos móviles y los servicios en Internet, mientras siguen cayendo las ventas de CDs y DVDs. La música digital supone ahora el 6% del total de las ventas, unos 790 millones de dólares frente a los 220 millones de dólares en los primeros 6 meses de 2004, de acuerdo con los datos presentados ayer por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. El plan de Google para expandir la Internet inalámbrica. La empresa presentó una aplicación llamada Google Secure Access, la cual permite realizar conexiones seguras vía Wi-Fi y a través de la red privada virtual de la compañía. Un portavoz de la empresa, citado recientemente por el diario Mercury News, señaló que las páginas de Internet se refieren a un experimento que comenzó durante el verano norteamericano para ofrecer acceso gratuito y seguro en algunas zonas de Silicon Valley en California. Por el momento, Google dispone de 2 lugares de acceso Wi-Fi gratuitos, o hotspots, cerca de sus oficinas en Silicon Valley, concretamente en una pizzería y un gimnasio. Si bien este servicio por ahora está disponible solo en el área de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos, se descuenta que la idea de Google es ir ampliándolo a medida que se compruebe su funcionamiento. Vale la pena recordar que Google lanzó un espacio de conexión inalámbrica en una zona de San Francisco gracias a la infraestructura que posee una empresa llamada FIDA. Entonces, a medida que avancen los días, se espera un resultado apasionante: conexiones inalámbricas desde cualquier punto de esta ciudad. Aunque, de confirmarse otros rumores, estaríamos hablando de una red global y no solo para los Estados Unidos. A comienzos de año, Google empezó a contratar profesionales especializados en infraestructuras de redes en áreas metropolitanas de América, Asia y Europa. En otras palabras, en vez de gastar dinero en el servicio de un proveedor, solo sería necesario estar en la zona de Google Wi-Fi para poder acceder a Internet. La idea de Google con esta super red inalámbrica es la de ahorrar costos. En la actualidad, cada vez que un usuario realiza una búsqueda por Google, los datos se transmiten a una red de un servidor que contacta al mismo tiempo los servidores de la empresa a través de un mayorista para que éste pueda realizar de puente entre sus servidores y una operadora de acceso a la red por banda ancha. Esta sencilla operación le cuesta a Google unos $60 por megabit por segundo cada mes. Sin dudas, este costo está en constante crecimiento debido a la explosión mundial de las conexiones de banda ancha. Con la creación de su propia red en los Estados Unidos, Google evitaría intermediarios. Además, obtendría ingresos gracias a que las conexiones irían acompañadas de publicidad de los comercios cercanos al usuario. Música. Nos gustaría agradecer a la gente que nos escucha desde distintas partes del mundo. Algunos de los países que podemos citar son Argentina, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, México, Puerto Rico, España, Alemania, Italia, Holanda, República Checa, Inglaterra, Francia, Suecia, Suiza, Austria, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Japón, China, etc. Si están interesados en conocer nuestras estadísticas de acceso, solo tienen que ingresar a www.latincaster.com/stats. Escucharemos ahora a Easy K con su mashup My Adidas on the Run. What's up, New York? My name is Jam Master Jay. This is Run with special guest. Hi, this is Lenny Kravitz. And I'm here to say that Adidas and Rush Productions presents the Kings of Rap and Roll live at the Apollo Theater. You gotta rush. We only got 60 seconds to say a lot of shit. One more time. Fuck it. Let's do one more. Let's say it. Fuck that. I thought I had it right, man. Adidas I possess, one man is rare. Myself, homeboy, got 50 pairs. Muy bien, estamos llegando al final del programa de hoy. Me gustaría comentarles que si están interesados en hacer algún tipo de donación para permitir que este programa siga existiendo, pueden hacerlo a través del link que está ubicado en nuestra página web latincaster.com.ar. Por último, si tienen algo para decir, pueden grabarlo como un archivo de audio en formato MP3 y enviarlo por correo electrónico a la dirección latincaster@gmail.com.